Bueno, volvemos con nuestra segunda parte para inaugurar nuestra entrevista central de la fecha. Como les dijimos, dado que el lunes arrancan las jornadas de debate feminista del 2019, hoy tenemos a dos compañeras de los dos colectivos que las coorganizan, pero como siempre vamos a dejar que ellas mismas se autopresenten. Bienvenidas, Tefi y Ceci. Ay, ¿quién arranca? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Cecilia, estoy participando en Cotidiano Mujer, que es uno de los colectivos coorganizadores de las jornadas. Y bueno, además soy madre de una bebé de un año que me tiene corriendo para todos lados. Y bueno, estoy vinculada al activismo feminista acá en Montevideo. También estuve viviendo un tiempo en Barcelona. Allá estudié, o sea, he mezclado en mi vida academia, activismo, maternidad y todavía sobrevivo. Ahí estoy acá, así que feliz así de que la se vida. Puede. Se puede, sí se puede. Bien. Bueno, yo soy Stephanie, nadie me conoce como Stephanie, soy Tefi Cardoso. Estoy en el FD, estudio trabajo social y no mucho más para decir. Hay un montón más, pero sí, vamos a dejarlo por gran ahí. Gran compañera. Bueno, cuéntanos un poquito desde cuándo es que surgen las jornadas, cuál es el objetivo a grandes rasgos que tienen esta instancia. Bueno, ¿con qué cosa? ¿Para que vino Ara acá? No, vengo a acomodar un micrófono. Ah, dale. ¿Está? Vamos a acomodar el micrófono. Y mientras tanto les decimos que las jornadas son desde este lunes 15 hasta el miércoles 17. Sí, van a estar de 1 a 17 horas en la Facultad de Ciencias Sociales. Pero no termina ahí. Pero no termina ahí. Después en la intendencia, ¿querés contarnos, Ceci? No, más bárbaro, dale. Bueno, en la intendencia van a estar las mesas centrales. Vamos a tener como invitadas a Rita Segato, a Marcela Pini y a Nancy Cardoso para cerrar las jornadas. Excelente. Sí. Y una cosa también importante, que antes de las conferencias centrales vamos a tener los días martes y miércoles una propuesta artística de compañeras que hacen performance. Exacto. Entonces a las 17:30 ya invitamos a todas a acercarse a la intendencia. El martes va a ser en el piso 1.5, justo antes de entrar al Salón Azul. Las compañeras de Al Rojo Vivo, dirigidas por Ivonne Palen, y el día miércoles, no, perdón, la dije al revés, el martes 10 de cada 10 y el miércoles Al Rojo Vivo, ahí está. Y el lunes está Rita Segato en la conferencia central y a las 17:30 va a haber una ceremonia de entrega de esta distinción que hace la Intendencia de Montevideo, visitante ilustre. Perfecto. Que han habido otras personas también importantes que la han tenido. Si vemos la lista, no hay tantas mujeres, o sea que sumamos una más para esta distinción. Bien, entonces, ahora que ya fueron los ajustes técnicos, estábamos en que nos iban a contar un poco como la historia, cuándo arrancaron las jornadas. Que sí, ahora ya vamos por la sexta edición, ¿no? Entonces viene la historia ya de hace un tiempito y la inquietud principal a la hora de organizar la primera jornada fue un poco que la agenda feminista, y las agendas feministas y las feministas y los colectivos tuvieran de alguna manera una instancia de encuentro y de articulación que trascendiera un poco la fecha del 8 de marzo, ¿no? Que es cuando más nos movilizamos, o no sé, también estoy pensando fechas así como muy movilizadoras como el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia contra las Mujeres. Era un poco eso, ¿no? Salir del calendario de conmemoraciones más tradicional, donde hacemos marchas, nos movilizamos o generamos contenidos, pero bueno, había que tener también, nos debíamos, ¿no?, un espacio más amplio donde el feminismo, que es un movimiento diverso y que está creciendo día a día, incorporando cada vez más gente, tuviera también este espacio como para poder articular un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De los feminismos diversos, ya sea por los focos, ¿no? De luchas o de estrategias o de preocupaciones que tengamos, cada una y en sus colectivos, y también la forma que nos acercamos a esos temas, ¿no? Entonces tenemos feminismos que van con herramientas académicas, ¿no? A través de la investigación, de la publicación de artículos o de información que nos describen un poco la realidad, y también hay feminismos más desde la práctica, ¿no? De generar acciones, de organizar iniciativas que tengan objetivos feministas o metodologías feministas y que no sean desde lo teórico de la universidad. Entonces las jornadas también querían romper un poco con esa división, uh-huh. Y creo que año a año se ha estado logrando, ¿no? Pero bueno, es un aprendizaje muy, sí, muy intenso, porque esto es hacer y aprender y ensayo y error. Totalmente, es todo un proceso. Ya 6 años, qué locura. Sí, un montón. Parece ya, mucho. Sí. ¿Y a quiénes estarían dirigidas estas jornadas? En general, ¿no? Porque las personas que participan de las mesas, de las investigaciones, de los debates, pero también quienes van a ver y a participar del evento. Sí, es una buena pregunta, porque una cosa es lo que queremos, claro. ¿No? Y te puedo hablar más desde ese lugar, de lo que queremos es que se acerque la mayor cantidad de personas posibles, ¿no? Y sobre todo, lo bueno sería también que no todas estuviéramos sensibilizadas en la uh-huh. temática, sino que hubiera gente que vaya con dudas, con claro. cuestionamientos, para que entre todas así aprendemos, porque si no hablamos solo entre nosotras. Uh-huh. Pero bueno, como dice el nombre de la actividad, es un debate, o sea que está bueno que haya opiniones diversas, perfiles diversos, y que no todas estemos siempre de acuerdo. Uh-huh. Entonces, claro, yo creo que por el lugar donde se hacen, que es la Facultad de Ciencias Sociales, eso llama mucho gente que se mueve en el ambiente universitario. Pero luego de ahí, yo creo que a lo largo de estos 6 años se ha logrado diversificar un poco también ese uh-huh. perfil, y bueno, y que se acerque más gente con un perfil más activista o más de incluso gente que en su práctica cotidiana hace pequeños gestos feministas claro. cada día, ¿no? Porque cuando uno es solidario con alguien que está en una posición de desigualdad, en su cuadra, en su barrio, ya está haciendo política feminista, ¿no? Totalmente. Y si bien el programa, ya que estamos, lo decimos, está publicado, por lo tanto todos pueden ver la oferta muy diversa que hay en estas jornadas, ¿nos cuentan un poquito más o menos las líneas de las exposiciones, de dónde vienen, cuál es esa diversidad de la que estamos hablando? Hay un montón, está desde lo académico, que es investigaciones o incluso presentaciones de libros, hay talleres también. Hay exposiciones, no solamente solo es debate, pueden ir y hay fotografías, se me escapa alguno más. Sí, eso es importante, Tefi, lo que decís del componente artístico, que lo mencionábamos al principio con las performances, pero también vamos a tener muestras de fotografía en el hall de la Facultad de Ciencias Sociales, abiertas al público, y hay también un collage de pintura. En cuanto a los ejes, nosotros más o menos al principio habíamos puesto como una especie de eje, hay tres. El primero es experiencias de autogestión de la vida y políticas solidarias. El segundo es, si me dan una mano con este, porque... Dale, vos podés. Backlash. Bien, discurso, perfecto. Vamos, discursos neoconservadores contra las agendas feministas, restauración conservadoras y fundamentalismos. Y el eje 3 es cuerpo y territorio, conexiones, reconfiguraciones y disputas. Más que nada, se nos ocurrió por el tema del backlash. ¿Lo dije bien, no? Sí. ¡Vamos! Me cuesta mucho. Y por el tema de los neogolpes y lo que tiene que ver más con la región. Pero no solo hay no solamente hay de la región. Tenemos Uruguay, Argentina, Brasil. También hay de Chile, hay de Cataluña también. Uh-huh. Hay como muy, muy diverso en todo en general. ¿Y también hay presentaciones del interior o no? Sí. Sí, de Huaslala, creo que es. Las compañeras de Salto de Huaslala van a estar hablando sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Y también había una ponencia que era de compañeras de... Ay, ¿para qué se me fue? ¿Puedo buscar el programa en la mochila? Sí, obvio. Está pero acá al lado. Puede ser bueno. Que sea yo me acuerdo de que la valleja, de parir en el interior. Ahí va. Sí, había un tema sobre maternidades. Exacto. Y parto que se enfocaba, sí, en la valleja. Sí, correcto. Entonces, ahí tenemos, es poco, ¿no? Nos gustaría que hubiera más, pero claro, desde el momento en que se hace en Montevideo, claro, la agenda termina siendo montevideanocéntrica, diríamos. Pero sí, sí es verdad que las jornadas también se han replicado en el interior otros años. Entonces, el año pasado con las compañeras de Huaslala se hizo en Salto, y en años anteriores se hizo en Maldonado y en Paysandú. Y bueno, este año también tocará otra, todavía no definimos bien dónde, pero va a haber en... siempre depende de que haya una contraparte en esa ciudad para poder coordinarlo, ¿no? Claro. Volviendo a los temas diversos, tenemos un montón, leyendo el programa como por arriba, estaba todo lo que tenga que ver con el aborto, que hay unas cuantas, hay una sobre la trata, que es lo del proyecto de desaparecidas, del de este colectivo. Uh-huh. Acá encontré hay las uno. Compañeras, perdón, sí, no. De lo que decía, es el Grupo por la Humanización del Parto y el Nacimiento. Derechos en el momento del parto, una mirada sobre la atención en la valleja, o sea, va de violencia obstétrica y todo esto en la valleja. O sea, uh-huh. Bien. Después también va esta... Llegó la pizza, por eso la ley. Un silencio. Fue por eso. Disculpe. También está... Feminismo y cultura, que está unas de carnaval, y también ahí van a presentar un de YouTube, algo de una presentación de un canal caldero. De YouTube, sí, sí, sí. Y sobre esa tecnología, digámosle, no solamente temas como muy muy diversos, de verdad. Sí, y también no me quiero olvidar de que dentro de las jornadas va a haber un encuentro ecofeminista. Esto quiere decir que durante 2 días un bloque entero de las jornadas en la Facultad de Ciencias Sociales va a estar dedicado a temas del ecofeminismo, ¿no? De entender un poco la sí, yo creo que es el feminismo desde seres que se ven como ecodependientes, ¿no? En relación a otros seres vivos. Y bueno, se va a hablar el tema de los extractivismos ahora con todo el tema de UPM, por ejemplo. Ahí vienen compañeras de Necochea, de Argentina, que viajan especialmente para contarnos sus experiencias por allá. Y tienen un lindo título en su presentación, porque se llama Mapeando los sentipensares del buen vivir. ¡Oh, qué lindo! Sí, ese va a estar el miércoles de 1 a 5. Pero bueno, esto va a nuclear todos sí, temas ecofeministas. Y después sí, tenemos, como decía Tefi, desde derechos sexuales y reproductivos, cultura, digital. Mujeres y política, mujeres en academia. Cabe también, que me parece que importante resaltar, que durante el día, que es de 13 a 17, dividido en 2 turnos, son más de debate, y las otras son como más conferencias centrales. Sí. Claro, porque que la instancia es más de donde se genera más intercambio es durante la jornada en Facultad de Ciencias Exacto. Sociales. Claro. Bien. Sí, el ideal, ¿no? Porque hay que decirlo, lo que uno quiere también es que el día de las conferencias haya una instancia para hacer preguntas, pero bueno, no estamos seguras de los tiempos, claro, de que vamos, o sea, a hacer muchas, sí, y no se van a poder sacar las preguntas de todas, uh-huh, o sea que es un debate que empieza ahí, pero no va a terminar ahí, claro, ¿no? Sigue en las redes, sigue en la calle, sigue en nuestros espacios de militancia, porque tenemos la oportunidad de escuchar a gente como sí, Rita Segato, total, como la teóloga. No sé si hablamos de quién era quién. No, pero íbamos a pasar a eso. Ah, pero me encanta, porque vos ya me ponés el hilo a conducir. No, justamente, ahora que lo mencionas. Vamos a hablar un poquito de las estrellas de rock que están viniendo. Porque para el feminismo vienen los pesos pesados. Mal. ¿Se puede hacer pogo también? ¿O? Ojalá. Va a quedar medio raro. No creo, ¿no? El Salón Azul de la Intendencia hay que ir con más cuidado. Pero una vincha que diga Rita. Y no estaría mal tampoco. Bueno, empecemos con la del lunes, que es Rita Segato. Bueno, no sé. ¿Quién va? Bueno, es una antropóloga argentina, ¿no? Y claro, tratábamos a la hora de pensar, ¿no? ¿A quién sí, invitamos? Hay miles de nombres, claro, y tal. Después, obviamente, tenés que la persona pueda y así, ¿no? Pero bueno, en los tres perfiles... hay como un énfasis diferente y complementario a la vez, ¿no? Porque tenemos Rita, que ha trabajado mucho el tema de derechos humanos y feminismo decolonial, ¿no? Entonces, por un lado está esa postura, también el tema de Nancy Cardoso, desde la teología feminista, cómo nos paramos frente a los discursos más fundamentalistas. Creo que es un tema que no se ha tocado, me parece, y es como que está bueno que alguien lo toque de alguna manera o que se ponga como en juego a ver qué opinamos sobre... Porque uno piensa que teología y feminismo como que no son compatibles. Entonces está como tener una opinión de una persona que se formó como para eso también está bueno para ver distintos puntos de vista. Sí. Y vaya si se formó, porque esta mujer, bueno, ya volvemos a Rita, porque nos colgamos con Nancy. Bueno, Nancy está el miércoles. Y es de Brasil. Sí, Nancy es de Brasil y es para el miércoles y tiene un currículum que realmente impresiona. Muchísimos estudios, títulos de grado, de maestría, varias maestrías y varios doctorados. Sí, total. Y postdoctorados. O sea, una tipa que nunca ha parado de estudiar, pero además leía que también es muy cercana al activismo de los movimientos de mujeres campesinas, o sea que tiene un perfil muy, muy interesante. Y no es la primera vez que visita Uruguay tampoco. Vino hace poco, de hecho. Sí, vino hace poco, invitada creo que por una iglesia. Creo que por los de Colonia Valdense. Sí, ahí está, salió una nota linda en la diaria. Que también pueden bichar antes. Perdón. Sí, dale. No, que acompaña un poco lo que vos decías de que... vamos y aprendemos cosas que por ahí no sabemos, que no habíamos escuchado en otro lugar, y eso está súper interesante de las jornadas, que vale la pena. Claro. Y claro, y Rita, no sé, porque parece que no tiene presentación, que no que todo el mundo la conoce y que no tiene presentación, no sé si ustedes la han leído o... Sí, bueno, yo personalmente no la conocía, la empecé a conocer ahora, no sé, demasiado, así que estoy acá con Tefi. Bueno, pero eso está buenísimo. Sí, obvio, por ejemplo, claro. Romy y Tefi son muchísimo más jóvenes o son de la casta más joven, digamos. y está buenísimo que de esta forma ustedes están conociendo a esta señora que es una genia. Pero sí... me parece que tiene mucha relación que venga Rita, por ejemplo, tanto con el eje 2, con respecto a los neogolpes y al avance de los discursos conservadores en América Latina y en el mundo, y también con el tema de cuerpo y territorio, porque Rita también está muy relacionada a lo que es el ecofeminismo, a la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. Sí. Ha laburado mucho en Brasil con temas de violencia a las cárceles, entonces... o sea, va a estar buenísimo porque es una tipa que tiene un montón de enfoques. Sí, es verdad. Creo que ha escrito algo también sobre la izquierda a nivel de movimiento político, ¿no? Y eso. Yo no sé exactamente qué sorpresa nos tiene preparadas para el lunes, pero sí, sin duda que es una tipa con mucho potencial para situarnos también un poco en lo que estamos viviendo, ¿no? Que también hablábamos antes que... En esta coyuntura, ¿no? De que hay derechos que se han ganado pero que están siendo cuestionados por los movimientos más neoconservadores y que más que nunca tenemos que estar unidas, alertas y fuertes. Escuchar este tipo de intervenciones, de compañeras que lo vienen elaborando desde hace mucho tiempo, nos puede servir mucho, ¿no? Sí. Y con respecto a eso, la conquista de derechos para poblaciones históricamente vulneradas, pasamos a la conferencia del martes. Que es Marcela Pini. Que es Marcela Pini, que es otra peso pesado. En este caso es locataria, porque es de Uruguay. ¿Cómo fue o por qué se invitó a Marcela a estas jornadas feministas? Bueno, estábamos hablando, ¿no?, de derechos conquistados, pero que están amenazados, ¿no? Y ahora tenemos toda esta coyuntura en la cual se aprueba la ley trans, la llamada ley trans, para proteger y garantizar los derechos a las personas trans. Y tenemos también una solicitud de revertir esta ley, ¿no? Técnicamente no recuerdo la... O sea, sí, viene un pre-referéndum. Ahí está, un pre-referéndum para derogar en agosto. ¿En agosto? En agosto. Para derogarla, entonces nos parecía importante que bueno, dada la cercanía de fecha y la importancia que tiene este tema de reafirmar que las personas trans tienen que tener garantizados todos sus sus derechos como toda la ciudadanía, como parte de la ciudadanía, y bueno, que Marcela es muy potente en ese sentido como para dejar en claro un par de cosas, si alguien tenía alguna duda. Perfecto. ¿No? Pero bueno, es eso, es como seguir marcando la cancha, seguir repitiendo lo que hace años se está repitiendo, de que una democracia no es tal si no están garantizados las... si no se respetan las diversidades, las individualidades, las libertades de todas, de todos, de todes. Bien, perfecto. Bueno, Romy, vos no sé si querés hacer alguna otra preguntita. Yo creo que estoy bien. Para ir cerrando, estaría bueno recordar las fechas, el lugar, para sí. que se enganchó recién, quizás. Las fechas son 15, 16 y 17, lunes, martes y miércoles. La semana que viene, ya. Claro, ya. Mañana. Se pueden seguir escribiendo. Hay una importante aclarar que si quieren una colaborativa en cuanto a fotos o lo que sea, las pueden mandar. Es cualquier red, pues se pueden comunicar por cualquier red del FDE. Vamos a estar usando el hashtag Debate Feminista 2019. Entonces, todo el que vaya, que vaya a la jornada, si quiera poner una reflexión o quizás la cita de algo que escuchó o una foto, la puede compartir en redes con ese hashtag, y probablemente desde Cotidiano del FE vamos a estar también difundiendo ese tipo de contenidos que no son muy importantes también. Y no me quiero olvidar de decirles a todas aquellas que no puedan ir personalmente que en el canal de YouTube de Cotidiano Mujer se va a estar emitiendo en directo desde el Salón Azul de la Intendencia todas las conferencias centrales, ¿no? Uh-huh. Así que pueden ver a Rita, a Segato, a Marcela Pini, a Nancy Cardoso en streaming, en vivo, o después lo queda colgado ahí en la web, y que se va a estar transmitiendo con interpretación de lengua de señas. O sea que no hay excusa, hay que estar ahí. Sí. En presente o después lo pueden ver, porque claro, también es un día entre semana, horarios laborales que interfieren muchas veces, entonces queremos que... Bueno, pero justamente están las tecnologías en este caso a nuestro favor, sí. Para que justamente puedan participar todos. Ahí va. Chiquilinas, gurisas, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Por todo el laburo que hacen, porque es importante también remarcar que las jornadas tienen un montón de laburo autogestionado. Sí. Sí, así sí. Que muchísimas gracias y vuelvan cuando quieran. Dale, ya tenés tu bebé gracias. Si querés la próxima. La próxima, para quedarme todo el programa, la tengo que traer acá. Y le cerramos el micrófono, eso sí, porque habla mucho. Y Tefi, cuando quieras unirte a las Mabeles, ya sabes cómo comunicarte con compromiso. Nosotros. Te la tiramos, así bueno, liviano. Está. Bueno, seguimos con... Hecha la invitación, lo voy a pensar entonces. Bueno, nos levantan la cortina. Bueno, he vuelto un segundo yo acá, mientras se despiden, intercambio de besos, cosas, preguntan dónde está la pizza, todo eso, a presentar el segundo tema de hoy. Porque un poco como para ir entrando en el tema de la chismosa de este jueves, vamos a escuchar un tango. Sí, Mabel, un tango. ¿Sabían ustedes que Tita Merello, además de ser una reconocida actriz y cantante que la rompió con su estilo único en el mundo del tango, también fue la primera persona pública, al menos por estos lados del continente, en hablar en los medios de comunicación del PAP? ¿Qué? Uh-huh. ¿En serio? Te juro, Mabel. Te juro. Ay, qué grande, Tita. Así que ya de paso, porque Hola Mabel también es un servicio a la comunidad, te recordamos que si todavía no fuiste, sigas el consejo de Tita que decía, mujer, anda a hacerte el Papa Nicolau. Se dice de mí se dice que